barrera, sin embargo, rodea bien el que se va a aplicar en el momento de la partida. Van rápidamente por la parte interior de la cancha, pintado a tomar el tercer lugar, a perseguir los Mayos. Winterson corre el talento, avanza para el tercer lugar. El caballo es un Reiser, llegando a la yegua Arachi en el cuarto y último lugar. Ya que el rodeo de este Jápica hacía el recorrido los primeros 400 metros, perdió los estribos, que se ha pintado Os Martínez. Sin embargo, comienza la prueba, el caballo pintado cae por la parte exterior de la cancha. Ahora la yegua Arachi debía ahora tratar de buscar la punta en el tercer lugar. Con el silencio, Mike Winterson se va a la punta, la yegua Arachi, la número 4 en la primera carrera del programa. Ha pintado con Gerber, segundo, avanza para el tercer lugar, con el segundo de Steve Reiter, tiene que hacer giro de la última curva, entra en la recta final y comienzan a andar la tribuna con la yegua Arachi adelante, un Steve Reiter por fuera y viene a tratar de comprometerla en los 250 metros. Miren, Steve Reiter contra Arachi, que va crecido en la punta en los 200 metros finales. Steve Reiter por la parte central, viene emparejando, pasando la punta, surge Mike Winterson y luego pinchado con Arachi. Tremendo final de foto, ha pinchado, pasó y lo pinta nuevo. El segundo para Steve Reiter con Arachi, volvió pinchado y logra la victoria. En la segunda carrera del programa, a la largada de su pareja de inmediato, posible el Tutu Martínez, el caballo Río de la Plata, a tomar la punta, sin embargo, Sun Chang Park, por la parte interior, viene a aplaudir de luz y va en cabeza, Sun Chang Park por la parte interior, con el jinete Juan Carlos Delgado, mira, con el caballo Río de la Plata, a su costado, está la lucha, fuerte por la primera posición, Río de la Plata por fuera, Sancha y Parto por dentro, cabeza a cabeza, luchando el menor lugar de España por Barrio de la Plata. Sin embargo, Sancha y Parto vuelve por dentro y sigue luchando fuertemente el primer lugar. Sancha y Parto, el pupilo Neris, el lujo por la parte interior, tiende a dominar la carrera, se resiste el pupilo de su parte, Río de la Plata por fuera, cuando vienen hacia el giro de la última curva, entran en la recta final y comienzan a vibrar las tribunas, cabeza a cabeza, Sancha y Parto por dentro, Río de la Plata por fuera, domina Río de la Plata. Vuelve Sun Chang Park por la parte interior, 250 para el final, domina Río de la Plata, insiste Sun Chang Park por dentro, Río de la Plata por fuera, tremendo final, en la segunda del programa, domina Río de la Plata por fuera, gana Río de la Plata. Acabeza Sun Chang Park en el segundo. ¡Qué clase de final, mis amigos! Como dice don Valerio Aguilardo, acto para cardíacos esta segunda carrera del programa. Y el caballo Río de la Plata por la parte exterior. Por Marinero, retar un poco medio de un tela penúltimo. Va inmediato el caballo Macondo por la parte central a tomar la punta. Chanquilón por dentro de Carlos va a su costado. Chanquilón en pared y pasa la punta. Macondo quedó medio fuerte en el segundo. Chote al tercero. En el cuarto lugar a seis cuartos aparece la Choco Cuki. A 11 por Mario Negro y a 14 Mayri Bunga. En el último lugar, habían recorrido los primeros 400 metros del caballo Chanquilón. Domina la prueba, siempre toma tonto, un cuarto en el segundo, chute al tercero en el cuarto, la Chocobuki, del primero al cuarto, hay aproximadamente 7 cuerpos, seguidamente a 20, Cordero Negro, y a 21, Baby Bunga, está en el último lugar, 600 metros para el final, la pelea entre Chanquilón, que domina la prueba, siempre toma tonto en el segundo, en el fondo, chute mejora, y en el tercero, en el cuarto, la Chocobuki, cuando vienen hacia el giro de la última curva, entran en la recta final, comienzan a vibrar las tribunas, domina Chanquilón, el caballo, el choque por la parte de atrás, la Chocobuki, choque contra el puntero, el caballo Chanquilón, Chanquilón adelante, choque a la carga por la parte de atrás, pero Chanquilón está creciendo la punta, y la Chocobuki por la parte central, la Chocobuki, el tremendo final, y la Chocobuki, número uno. El segundo lugar para Chanquilón, tercero choque, cuarto arriba, Cordero Negro, con Baby Boom. Entre los últimos lugares, la victoria para la Chocobuki, parejita la salida, con excepción de ejemplar el quinto que se queda en el último lugar. Aquí vienen a cubrir los primeros metros, termina ligeramente por el centro de cancha el caballo de Huesco, se viene metiendo en la cantera de ejemplar, van junto con el torneo de centro. Aquí vienen a cubrir los primeros 400 metros, aquí Huesco está dominando la competencia, en el segundo corre el caballo de Chocobuki junto con Renquipó en el centro. Doctor Centeno contra Nivesto, y luego van a cabeza a cabeza, subiendo los primeros pesos del recorrido, Nivesto por dentro, 600 metros para la sentencia. Doctor Centeno, saca uno, saca dos cuerpos. Tendrán que contener el avance de Bandice. Por dentro viene corriendo mucho. Cuando faltan ahora 400 metros para la sentencia y una cuarta de programa, entran en la recta, en la recta de Paraguay. Y Doctor Centeno mantiene la delantera. Se viene delante por la mano del caballo. El entrado y todo cuando faltan 450 metros para la tendencia, pero de los dos enteros de vida viene avanzando Bandice para el segundo. Bandice para el dos enteros, camina los dos enteros, caro los dos enteros. Y lo de Mundo Bandú, el futuro de la Avenida Espinosa, tercero Rey Quintero, Walter Mureza, último el de José Félix. Esta carrera de hoy, tanto el informe del Pavonato, se lo tuvo en el centro de la defensa de la isla, a ocupar nuevamente la primera posición para el hijo de Ezequiel Salá. Al segundo lugar, y este que va a incumplir el uno, el tercero, y en el cuarto, Rico Turey, del primero al cuarto, hay unos 8 cuartos de diferencia. Está rodeando al Caín, aunque insiste el ejemplar Calaf por dentro. 400 metros, está rodeando la situación, el ejemplar al Caín, aunque insiste el Calaf por dentro, y va a incumplir el ejemplar a la curva de la derecha, entre tanto. No va a pintar al Caín, adelante en la quinta competencia del Brava, se acerca el Mora Monitor y por fuera contra el puntero del Caín. Calaf está en el tercero, rumbo por ahí del cuarto, muy lejos cuando viene la gira de la última curva, el Mora Monitor contra el Caín cuando ingresa en la recta grada. Calaf está en el tercero, está al Caín adelante con el Monitor haciendo los últimos avances, pero al Caín está crecido en la quinta carrera del fútbol con el Paraguay, por insufrir para el segundo, le ganó el Caín de punta a punta, ganó el Caín. Segundo por insufrir, tercero para Calaf, última ronda por ahí. Alargaba eso bastante para el retardo el caballo tercero grado, queda en el último lugar, va inmediato el caballo Charola a buscar el primer lugar, Charola la punta, en el segundo lugar corre Hancock, hacia el tercero viene recuperando el caballo tercero grado, dejando al estarte Magnificana en el último lugar, haciendo recorrido los primeros 400 metros, el caballo Charola se pega con uno por dos, con tres cuartos en punta, Hancock corre en el segundo, avanza para el tercero tercero, viene pasando el segundo, en 24 segundos y 3 tiltos en parcial para los primeros 400 metros del caballo de Charola adelante, Petro que lo pasa al segundo, dejó a Ancho en el tercero, de Manete Sena, aparece en el cuarto, el primero al último, hay unos 14 cuartos, domina Charola, siempre con Petro en el segundo, Ancho en el tercero, del primero al tercero, hay 4 cuartos cuando se aproximan a la última curva, domina Charola en 48 segundos y 4 tiltos en parcial por 800 cuando entran en la recta final. Y comienzan a vibrar la tribuna, domina el caballo Charol, a la carga Petrógrado, a la carga Ancho, está en la recta final, Charol, como entra de uno, de dos cuartos de la curva, Ancho a la carga, por fuera para el segundo, pero domina Charol, y Ancho entra la cuenta, al caballo Charol, de punta a punta, y a dos Charol, y empate. El segundo para Petrógrado, tercero Ancho, último arriba el caballo de Magnificena. El de nuevo llega a Rebeca en el camino y el camino se va a aprovechar esta situación para tomar ventaja de uno o dos, tres cuerpos de punta. Ahí va Rebeca Ane que va a perseguir a su compañero Valdez Martínez, su amiga. Ahora se irá con la primera curva en el tráfico de la resistencia indígena temporada oficial por cumplir el 13 del desafío de Rato ya Rebeca Ane. Viene dando el chance de la yegua de Rosaría, Rebeca Ane se le coloca un cuerpo. Rebeca Ane está emparejando, Rebeca Ane pasa a la tercera. Dios mío, conserva ahora el segundo lugar, que lleva un cuerpo por medio en el segundo lugar. Rebeca Ane, la gran favorita, está dominando el clásico de la resistencia y tiene siempre con Dios mío, a su costado en el segundo lugar. Dios mío, trata de mantener la diferencia sobre Rebeca Ane, que está dominando. Ahora sí, Rebeca Ane, saca uno, saca dos. tres cuerpos en punta radical, este llamado Guardia de Yosemite, a aproximarse en los 600 metros finales de carrera. Rebeca adelante, si Yosemite a cuerpo y medio, a un cuerpo viene aproximándose espectacularmente en los 350 metros finales de carrera. Tiene así el giro de la última curva. Entran en la recta final, está dominando Rebeca Ades, y Yosemite vuelve por la parte interior y viene a comprometer a Rebeca Ades. Rebeca Ades adelante, Dios también insiste por la parte exterior, domina el Rebecane, Dios también que vaya el segundo, pero 200 metros por la distancia, que me la cuenta a la yegua Rebecane, muy fácil, peleador Rebecane número 2. El rebozo verde para Dios mía. Rebeca Ales con seis llamadas, intenta el baño de nerviosismo para el domingo. Alargaba ese bastante en pareja del norte, con Polina a tomar el primer lugar de Shani Wan, junto al caballo León, en colorante frente a la tribuna del público, donde recibe con una gente de audición, camina de Shani Wan, León corre segundo, pero el norte tercero, Bilbao corre cuarto. Enseguida el caballo Mister Gómez por la parte interior de la cancha. Parece llegar la primera copa, está dominando la situación por la parte interior, el caballo Silver Brosser, en el segundo corre Suárez, en 24 segundos, 2 quintos, el parcial para los primeros 400 metros, domina Silver Brosser, se le va ahora pasa el segundo, le va el segundo y el tercero, en el cuarto lugar corre Mipana, enseguida corre el caballo del tercero, Chicago Tracer, está en el último lugar, en plena recta de enfrente, la lucha entre el Chad y Warner, ¡Estefa Leones en el clásico!